Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos encontramos en Voz Universitaria este lunes 8 de octubre de 2018 bajo la dirección y producción de Ernesto Colinot. La operación en cabina de Soledad Macías. Nos encontramos en cabina de transmisión Antulio García, Brenda Coronado, deseando que hayan tenido un muy buen fin de semana, tranquilo, relajante, también productivo, ¿por qué no? Brenda Coronado, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, es un placer estar con ustedes esta semana, iniciando pues con el ejercicio normal de nuestras actividades y con toda la información que traemos para ustedes. Saludamos a todas las personas que nos escuchan en el 90.5 de FM y también a quienes nos sintonizan por internet a través del www.uv.mx/radio/transmisión o a quienes nos están sintonizando por Facebook Live. Pues muchas gracias por acompañarnos y vamos a comenzar el día de hoy escuchando nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana y el Colegio Nacional invitan al ciclo de conferencias de la Cátedra de Excelencia Ruy Pérez Tamayo, que se realizará del 22 al 26 de octubre en el auditorio de la Facultad de Arquitectura. La Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana del Campus Poza Rica llevó a cabo las Jornadas Internacionales de Psicología y Psicoanálisis. La Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Veracruzana realizó la segunda semana de Ingeniería Industrial con el nombre ¿Qué necesita la industria? No se pierda nuestro reportaje especial que nos envía la Universidad Autónoma del Estado de México y que habla sobre el cocodrilo. En el programa nos acompañarán Estela Casados, coordinadora de la Maestría en Estudios de Género, y el estudiante Jonathan Escobedo para hablarnos de las próximas actividades de la maestría. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. ¡Comenzamos! Esos fueron nuestros titulares de hoy, lunes 8 de octubre de 2018, 25 grados en la capital del estado de Veracruz. Ya se nubló esta tarde, alta probabilidad de lluvia el día de hoy. Y agradecemos a Universo, el periódico de los universitarios, que pueden encontrar en www.uv.mx/prensa la información que aquí les presentamos. Y si desean ampliarla, pues entren a Universo, el periódico de los universitarios. Saludamos al equipo de marketing que nos ayuda en el manejo de las redes sociales, también a todos los colaboradores, trabajadores, compañeros, compañeras de Radio Universidad Veracruzana, el 90.5 de FM. Tenemos métodos de contacto vía WhatsApp 2281-040477. También vía telefónica 817-5115, 817-5117. Saludamos y agradecemos también todo el trabajo de ingeniería. Mandamos un saludo a Santiago Vázquez, la transmisión vía Facebook a cargo de Aldo Camacho. Y también tenemos un correo electrónico. Este correo electrónico está al servicio y disposición de toda la comunidad universitaria que desee ponerse en contacto con nosotros y tener un espacio aquí en Voz Universitaria. El correo es vozuniversitaria@uv.mx. Estos son nuestros métodos de contacto y hoy regalaremos dos ejemplares, dos revistas. Efectivamente, dos revistas de La Ciencia y el Hombre para quienes nos llamen o nos escriban y nos digan, primero que nos digan de dónde nos escuchan, en dónde nos están sintonizando, y también que nos digan el año de publicación del primer número de La Ciencia y el Hombre. Aprovechamos para agradecer la donación de Katia Zamora Cuevas, jefa de la oficina de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, por permitirnos regalar estos ejemplares para que todos y todas las personas que nos escuchan puedan llevarse uno de estos. Recuerden que tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para enviar sus respuestas, porque es el momento en donde se hará la rifa. El equipo de producción realiza una rifa, la cual van a poder observar más adelante, terminando el noticiero, en nuestras redes sociales, aquí en Facebook, en Radio UV. Y bueno, ¿qué te parece, Antulio, si escuchamos qué pasó un día como hoy? Un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1940, se funda el Colegio de México, institución pública dedicada a la investigación y enseñanza superior. También en 1974, Quintana Roo y Baja California Sur se erigen como estados libres y soberanos. En el año 1988, el cantante de la banda Queen, Freddie Mercury, realiza su última presentación en vida ante una audiencia. Y en 1991, Croacia vota por separarse de Yugoslavia, ganando su independencia completa. Un día como hoy, pero de 1948, nace Johnny Ramone, de nombre real John Cummings, en Nueva York, Estados Unidos, guitarrista y cofundador de Los Ramones, de la banda que escuchamos, Baby, I Love You. Ciencia. Dos de la tarde con 10 minutos, y les comentamos que la Universidad Veracruzana y el Colegio Nacional invitan al ciclo de conferencias de la Cátedra de Excelencia Ruy Pérez Tamayo, que se realizará del 22 al 26 de octubre en el auditorio de la Facultad de Arquitectura. Este ciclo de conferencias tiene la finalidad de resaltar el trabajo y aportaciones de estudiosos de la medicina y especialistas en patología. Dichas actividades inician el 22 de octubre a las 17 horas con la ponencia La Palabra como Enfermedad y como Curación. El martes 23 se abordará el tema Somos un Bosque, el Microbioma y Nosotros. El miércoles 24 se presenta La Composición Química del Universo. El jueves 25 el tema será La Breve Ventana del Tiempo, de Libre Albedrío. Y para concluir, el viernes 26, Ruy Pérez Tamayo ofrecerá la conferencia Humanismo y Medicina. Las actividades tendrán lugar en el auditorio de la Facultad de Arquitectura a las 17 horas, exceptuando el martes, que iniciarán a las 16 horas. La entrada es libre. Y con información de José Luis Cutuleng, hoy inicia el 7º Congreso Nacional de Universidades Promotoras de la Salud, de la Abogacía a la Sustentabilidad Ambiental y Social, en la sala anexa al Centro Cultural Tlacna. José Luis Castillo, académico en la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana, informó que el evento es convocado por la Facultad y por la Red Veracruzana de Instituciones de Educación Superior Promotoras de la Salud, con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. El congreso dio inicio hoy, lunes 8, con una carrera deportiva de 5 kilómetros denominada Promoviendo la Salud, en el campo de béisbol de la USB Jalapa, y las actividades académicas comenzarán el día de mañana, martes 9, a partir de las 9 horas, con la conferencia Objetivos del Desarrollo Sostenible, Nuevos Retos para la Salud Pública. El académico indicó que entre los objetivos del evento se encuentran la impartición de talleres y conferencias, establecer una vinculación entre cuerpos académicos con grupos de investigación en materia de promoción de la salud y compartir experiencias. Los temas que se abordarán serán abogacía por la salud, empoderamiento, políticas públicas y organizaciones saludables, procesos colegiados de gobierno, procesos participativos, respeto por justicia social, inclusión y equidad, y sustentabilidad ambiental y social. Para quien esté interesado en asistir, la información del Congreso está disponible en www.v.mx/congreso-ups. Regiones. Dos de la tarde con 13 minutos y la Universidad Veracruzana el Campus Veracruz Boca del Río, disculpe usted, colaborará con la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico y el CONACYT, con el fin de impulsar el proyecto para actualizar las agendas de innovación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en donde también se busca incorporar el tema de zonas económicas especiales. Dicho proyecto tiene como objetivo desarrollar un trabajo en conjunto para la actualización de las agendas estatales de innovación. En la reunión para los acuerdos se estableció la participación de investigadores, integrantes de cuerpos académicos, directores de facultades y de centros de investigación de la UV como personas clave para contestar el instrumento diseñado para la actualización de las agendas. El proyecto consiste en revisar y actualizar estas agendas de innovación de los estados donde se encuentran instaladas. De este modo, la UV se encargará de la actualización de la agenda del estado de Veracruz. Son las 2 de la tarde con 14 minutos y con información de Alma San Martín, la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana del Campus Poza Rica llevó a cabo las jornadas internacionales de psicología y psicoanálisis los pasados 4 y 5 de octubre en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, en donde América Espinosa, directora de la facultad, comentó que el objetivo de este ejercicio académico fue analizar el orden social y pensar en una reconstrucción del mismo para estudiar los caminos de dicho orden. Durante el jueves 4 se llevó a cabo la conferencia Duelo, Comunidad y Trabajo Psicológico, a la que le siguió la primera mesa titulada Una mirada única, en la que se presentaron los temas psicodinámica de la relación, el origen del comportamiento violento, hipótesis de intervención, aportes del psicoanálisis al estudio de las perversiones, repercusión clínica, la resiliencia comunitaria y la repercusión del tejido social en Veracruz. Posteriormente se presentaron videoconferencias y otras mesas de diálogo. Las actividades concluyeron con la presentación del libro Psicoanálisis y Universidad, Avances Tecnológicos y Degradación de los Lazos Sociales. En el evento participaron investigadores y especialistas mexicanos, también de Argentina y de Italia. Y bueno, les estamos regalando el día de hoy dos ejemplares de la revista La Ciencia y el Hombre. Recuerden que es lo único que tienen que hacer es escribirnos o llamarnos y decirnos desde dónde nos están escuchando y el año de publicación de del primer número de esta revista La Ciencia y el Hombre. Nos se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp 2281-040477 o a nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Agradecemos la donación de Katia Zamora Cuevas, jefa de oficina de la Dirección de Comunicaciones de la Ciencia, por la donación de estas revistas. Recuerden que tienen hasta las 2:50 para mandar sus mensajes, llamarnos y darnos sus respuestas. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. El lunes a partir de las 5 de la tarde tenemos para usted en el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. Estás escuchando XHRUV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM, con estudios oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro, código postal 91.000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria con información de Alma San Martín. Les comentamos que la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Veracruzana realizó del 1 al 5 de octubre la segunda semana de Ingeniería Industrial que necesita la industria, cuyo programa estuvo conformado por talleres, actividades deportivas, culturales y conferencias magistrales con el objetivo de reforzar las habilidades y promover y la promoción de herramientas a los estudiantes. Se llevan a cabo talleres de pirograbado, industria 4.0 y plan maestro de producción y mantenimiento productivo total, así como un rally deportivo y un concurso de ajedrez. El miércoles 3 hubo conferencias magistrales con los temas impacto de la calidad de las pymes, logística portuaria, aspectos jurídicos de las MIPYMES e industria 4.0. Las actividades se llevaron en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, en tanto que los talleres y las actividades culturales y deportivas en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Químicas, todo esto en el campus Poza Rica Tuxpan. Mundo Universitario. Y con información de David Sandoval, alumnos de las licenciaturas en Ciencias y Técnicas Estadísticas, Informática y los primeros egresados en Ingeniería de Software y Tecnologías Computacionales de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana tomaron protesta. El director del área académica económico-administrativo resaltó en la ceremonia la transformación del plan de estudios y la creación de nuevas licenciaturas, deseándoles el mayor de los éxitos a los egresados y pidiéndoles que ejerzan su profesión con la mayor dignidad, ética y deber profesional. Por su parte, Carlos Ochoa, director de la facultad, recordó que hace más de 4 años los académicos detectaron la necesidad de modificar un programa educativo, así como la construcción de 3 nuevos programas, todo en respuesta a la necesidad de una sociedad cambiante y actualizada a nivel tecnológico. En la ceremonia, un total de 23 jóvenes tomaron protesta ante autoridades de la Universidad Veracruzana, agradeciendo a familiares y amigos por acompañarles. La entrevista. Y bueno, nos acompañan en el programa Estela Casados, coordinadora de la Maestría de Estudios de Género, y el alumno de la maestría, Jonathan Escobedo, para invitarnos a las próximas actividades que tienen en relación a este posgrado. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en Voz Universitaria. Al contrario, muchas gracias por la invitación, por recibirnos. Y bueno, platíquenos un poquito. Tienen varias actividades, Estela. No es nada más como una invitación. Hay bastante actividad la que se está desarrollando en torno a la maestría de estudios de género. Y bueno, platícanos un poquito. Sí, bueno, la maestría en estudios de género, pues al ser una maestría profesionalizante, pues siempre tiene vínculo tanto de corte académico, de investigación, como de intervención. Entonces, esta semana, curiosamente, tenemos dos eventos muy, muy interesantes. Uno de ellos se inserta en el proyecto de intervención con perspectiva de género que realiza el estudiante de la maestría, Jonathan Escobedo Gamas, que ahorita él nos puede platicar exactamente sobre qué versa, pero precisamente es una de las variantes temáticas que tenemos dentro de la maestría en estudios de género, que son pues aquellos que tienen que ver con los derechos humanos de la comunidad de la diversidad sexual. Entonces, si nos comentas, Jonathan, ¿de qué va? Pues, un gusto. Bueno, voy a tener ahorita lo que es esta parte de intervención, que es como la segunda parte que compone la maestría en estudios de género, que es la parte de investigación y la de intervención. Y en este caso, yo como estoy trabajando desde las artes visuales, voy a llevar a cabo una exposición que funcionaría como intervención en un espacio determinado, que trata acerca de lo que es la homofobia masculina. En este caso se está buscando generar reflexiones en torno a esta problemática, que no únicamente es a nivel local ni en Veracruz, sino que es algo que en todo el país pues aqueja, y que desde esta parte teórica ahora lo estoy llevando a la práctica, y que se va a estar mostrando en la Facultad de Artes Plásticas, afortunadamente. ¿Cómo el arte puede aportar, digamos, a que grupos sociales tengan como mayor conciencia respecto a sus acciones, ¿no? ¿Cómo el arte también puede llegar a incidir? Cuéntanos en tu caso, ¿no? ¿Cómo desde tu experiencia con este tipo de trabajos desde el arte se puede llevar también un discurso, se puede llevar una postura, se puede llevar también, incluso supongo, bajar, si me permiten el término, la teoría, ¿no? El conocimiento a este tu caso. Bueno, pues es una parte muy interesante el trabajar desde estos espacios que son artísticos, porque usualmente se puede pensar que se puede quedar únicamente en la parte estética, en una propuesta desde lo que es solamente las artes, pero aquí se trata también de buscar la parte de la función social, de lo que corresponde al arte al reflejar una realidad que ocurre en el entorno, y el arte lo ha hecho todo el tiempo, nada más que desde otro tipo de formas de hacerlo. Y en este caso yo creo que es muy importante que desde las artes se haga, porque la manera en la que la gente ve a las obras de arte es muy diferente que a la publicidad o a lo mejor a una conversación o una conferencia. La forma en la que la gente se acerca a las obras de arte es más reflexiva. Siento que el arte tiene también ese componente que lo hace muy adecuado para este caso, porque va más allá de únicamente la representación de algo o de que te lo digan, sino que al verlo te acercas diferente, lo piensas, lo observas, lo aprendes. Entonces eso hace que cree cierto clic en la mente. Claro. ¿Cuáles son tus expectativas respecto a esta exposición? Supongo que va a depender de la respuesta de la gente y de cómo se comporte frente a tu exposición, que tú podrás tener cierta información. Claro. Sí, pues nunca sé qué esperar cuando hago una exposición, porque no sé cómo lo va a recibir la gente, si le va a agradar, si no le va a agradar, qué opinión van a tener al respecto. Pero en este caso yo espero que más allá de que me digan si les gustó o no les gustó, como desde esta parte de el gusto nada más, sino que realmente los haga pensar, los haga reflexionar un poco acerca de cuál es la situación actual en torno a lo que es la homofobia, qué pasa con los crímenes, qué pasa con la discriminación, qué pasa con los derechos humanos y demás. Y espero que eso sea lo que se lleven las personas. También hay un discurso político, ¿no? Claro, sí, está muy inmerso todo eso, y lo que espero es que la gente se lleve una parte de ello y que lo hagan parte de su vida cotidiana, el pensar, bueno, tal vez mañana voy a hacer algo diferente, o no pensaba que esto podría ser dañino y ahora voy a tratar de cambiarlo, y pues ir hacia esa parte. Sí, de hecho, si vemos, por ejemplo, el póster de la exposición, que se llama Reflejo de Realidad, Reflexiones sobre la Homofobia Masculina, es un póster que yo invito a la audiencia de Voz Universitaria que lo cheque, que vaya a la exposición primero para que lo vea ahí la obra, pero que cheque las redes sociales del Centro de Estudios de Género y de la Maestría en Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, porque sí hay un reflejo ahí de lo que implica pues toda la homofobia, la discriminación con la que tratamos a la comunidad de la diversidad sexual. Y bueno, la cita es mañana a las 5:30 de la tarde en el segundo patio de la Unidad de Artes, ¿no? Así es. Mañana es la inauguración. Mañana sí. 9 de octubre. ¿A qué hora es? ¿A qué hora es y hasta cuándo? Va a estar aproximadamente 2 semanas y es a las 5:30. De hecho, el evento en general, como es parte, y eso también es como un gustazo, es parte del 25 aniversario de la Unidad de Artes, de que ya se conformó la unidad. Va a entrar como parte de las festividades, entonces la inauguración de las festividades en general empieza a las 5 de la tarde y a las 5:30 se hace la inauguración de la exposición. Sí, porque Jonathan es egresado de esa unidad de artes y quien dirige su trabajo, su proyecto de intervención en la maestría en estudios de género es la doctora Gladys Villegas, que también es docente ahí, entonces tenemos un fuerte vínculo con la unidad de artes. Claro, perfecto. Y cuéntanos un poco más, Estela, ¿tienen otras actividades? Sí, una segunda actividad. Seguimos con este ciclo de charlas sobre investigación feminista y como les comentaba en un principio, la maestría al ser no solo de investigación, sino profesionalizante, pues tratamos de ir teniendo temas que pues incidan precisamente, como es el trabajo también de Johnny, en la reflexión, ¿no?, de la gente que nos escucha o que nos ve en las transmisiones que hacemos vía Facebook Live. En esta ocasión va a ser el miércoles 10 de octubre a las 12 horas en el Salón Blanco, en la Unidad de Humanidades aquí en Jalapa, y el título de la charla va a ser Lenguaje Incluyente, y nos la va a impartir la maestra Yadira Hidalgo González, quien es directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa. Nos ha parecido muy importante desde el Centro de Estudios de Género, desde la maestría en Estudios de Género y del Cuerpo Académico Género y Cultura, quienes somos las instancias convocantes, pues abordar este tema, porque es muy llevado y traído el tema del lenguaje incluyente y muy poco conocido. Y creo que Yadira tiene la virtud de sí exponerlo a partir de su posicionamiento político feminista, pero también retomando la riqueza de nuestro idioma, de todo lo que implican las reglas gramaticales, en fin, todas aquellas posibilidades que nos da un idioma tan rico como es el español, para poder realmente sí posicionarnos políticamente al hablar, porque lo hacemos, y lo hacemos con misoginia y lo hacemos con desprecio a quienes consideramos son grupos minoritarios. Pero hay que utilizarlo de otra manera, y para eso se necesita, digamos, tener las herramientas que vayan más allá del prejuicio del meme en redes sociales, ¿no? Claro. O de la indignación de Pérez Reverte. Claro, bueno, de él y de toda la legión de señores correctos, claro. Hay una, ahora nos recordarán lo del miércoles, hay toda una... Es justo ahora el debate, ¿no? Uno de los debates, el tema del lenguaje, ¿no? El uso del lenguaje, de las formas, su progresión. Y creo que es muy interesante abordar también el tema de cómo nombramos las cosas, ¿no? Claro. Es importante, y también, a lo mejor no caer en convenios absolutos, ¿no? Pero sí conocer como también el rumbo que está llevando el lenguaje, ¿no? Así es. Y uno de ellos tiene que ver con el tema de la inclusión. Así, ¿no?, es, porque se ve con desprecio esta cuestión del lenguaje incluyente y con mucho desconocimiento. Pareciera que se caemos en esos juegos de plátanos y plátanas, ¿no? Y en realidad lo que no se nombra no existe. Ese es el principio político de hablar cualquier idioma y bajo cualquier orientación. Tú no nombras a alguien para invisibilizarlo, para decirlo que no existe, no juego contigo, vaya, ¿no? Pero sí tratas de hablar, por ejemplo, el alumnado, el estudiantado, el funcionariado, y ese tipo de cosas es lenguaje incluyente, uh-huh. o incluso referirse con debido respeto a personas que cuentan con un tipo de discapacidad, eso también es un lenguaje incluyente. O sea, el espectro es muy grande, pero la ignorancia también respecto a lo que implica su utilización. Entonces creo que ejercicios como este que nos propondrá Yadira Hidalgo el próximo miércoles a las 12 del día, pues precisamente abona en ese sentido, ¿no? De ir conociendo y reflexionando, no comprando gratuitamente, o valga la expresión, ¿no? La idea, sino reflexionándola, procesándola, uh-huh. y realmente conociendo, y desde ahí sí partir, porque no a la crítica de lo que es el lenguaje incluyente, uh-huh. pero no del desdén y no, claro. y de la descalificación gratuita. Claro, estamos conscientes de que el lenguaje está en constante evolución todo el tiempo, entonces, bueno, es necesario ponernos en esta sintonía para generar algo mucho más rico y pues gramaticalmente. Si correcto. No terminaríamos hablando como está escrito el mío Cid, que por cierto habla de burgoes y burgoas, una cosa así. Sí. Entonces, ojo. Entonces tenemos actividad martes 5:30 en la facultad, en la unidad de artes para así la exposición es. Y miércoles a las 12 del día en humanidades. En el Salón Blanco, ahí les esperamos. Perfecto, muchísimas gracias Estela, muchas gracias Johnny por acompañarnos y estamos regalando un libro. Dos ejemplares. De la revista La Ciencia del Hombre para que nos llame o nos escriba vía WhatsApp 2281-040477, vía telefónica 817-5115 y 817-5117 y nos diga desde dónde nos está escuchando y cuál fue el año de publicación del primer ejemplar de La Ciencia y el Hombre. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Especiales de Rock and Roll en Radio V presenta la banda que lideró la última gran revolución del rock and roll. Nirvana. Yeah. Dave Grohl, Chris Novoselic y Kurt Cobain. Miércoles 26 de septiembre a las 23 horas por el 90.5 de FM, la transmisión en línea y en la app de Radio V. Nirvana, en especiales de Rock and Roll en Radio V. La Universidad Veracruzana y el programa Tendiendo Puentes para la Paz invitan a las jornadas académicas de Tlatelolco a Ayotzinapa, un paso adelante y tres atrás. Conferencias, estrenos de piezas musicales, exposiciones, cine, recitales y mesas redondas. Del 26 de septiembre al 5 de octubre. Consulta el programa completo en www.uv.mx. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. Contáctanos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 36 minutos. Con información de José Luis Cutulén, les comentamos que se llevó a cabo el foro Masculinidades en la Universidad, en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información durante los pasados martes 2 y miércoles 3 de octubre en donde Rocío Córdoba, investigadora de la Universidad Veracruzana, dictó la conferencia Feminismos y Masculinidades. La investigadora comentó que la presencia de las mujeres en diferentes movimientos sociales no se ha visibilizado tanto, a pesar de su activismo, de los estudios históricos que existen al respecto. En el foro se llevaron a cabo el conversatorio Masculinidades y Salud, la campaña World Vasectomy Day, la presentación del libro La Identidad Masculina en los Jóvenes, Una Mirada, así como la ponencia Jóvenes, Pedagogías de la Violencia y de la Masculinidad. Dicho evento fue organizado por la Coordinación de la Unidad de Género de la UB, el Cuerpo Académico Psique y Logos, Estudios Interdisciplinarios sobre Cultura y Barbarie, adscrito al Instituto de Investigaciones Psicológicas y la Redefine Veracruz. Y con información de José Luis Cutuleng, como parte de las jornadas académicas de Tlatelolco a Ayotzinapa, un paso adelante y tres atrás, que organiza la Universidad Veracruzana junto con el Ayuntamiento de Xalapa, protagonistas del movimiento estudiantil de 1968 en esta ciudad, compartieron sus experiencias el pasado 1 de octubre en la sala de cabildo del recinto municipal, en donde compartieron una reconstrucción del movimiento, así como de su participación, vivencias y experiencias dentro de un movimiento no exclusivo de México ni de Xalapa, sino a nivel mundial y cuyo objetivo fue cultural, sociopolítico y libertario. Al término de las exposiciones, algunos asistentes expresaron su reconocimiento a los participantes del conversatorio. Consideraron que fue esta la primera expresión y única del siglo contra todo sistema autoritario. Comentaron que el 68 se adelantó a la caída del muro de Berlín y a muchos otros acontecimientos, pues se buscaba la libertad de expresión sin importar partido, ideología o religión. Reportaje especial. Dos de la tarde con 38 minutos y nuestro reportaje especial nos llega desde la Universidad Autónoma del Estado de México sobre el cocodrilo y las unidades de manejo ambiental que comercializan la carne, la piel, la grasa y los huesos de los cocodrilos. Un trabajo de Ginarelli Valencia y producción de Andrés Gutiérrez, integrantes de Uniradio 99.7 de FM en Toluca, Estado de México. Escuchemos este reportaje especial. Y de verdad que tiene una diversidad muy grande la carne del cocodrilo, porque se puede guisar de todas formas. Efectivamente se puede guisar en caldo, también lo puedes hacer empanizado como una pechuga de pollo, lo puedes hacer simplemente a las brasas, las costillas de cocodrilo. La verdad saben muy muy ricas, porque son animales pues prácticamente pequeños, entonces la costilla es cartílago y te puedes comer hasta el huesito, muy rico, muy sabroso. La verdad que recomiendo mucho a quienes puedan comer cocodrilo, prueben la costilla. El filete también es una delicia porque es una carne magra. Con un alto contenido de proteína y omega 3, baja en colesterol y grasa, la carne de cocodrilo ha conquistado el paladar de los mexicanos. Desde 1981, la granja El Colibrí de la Antigua en Veracruz se ha dedicado a la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable del cocodrilo de pantano. Es una de las 3 empresas privadas de este tipo que hay en México. De acuerdo con Lorena Zuzumaga, administradora de la granja, la carne se comercializa en restaurantes exóticos de Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México y Veracruz. El costo del platillo oscila entre 250 y 300 pesos. Las especies nosotros aquí dentro de la granja les dejamos crecer hasta 8 años, porque tienen una talla 1.5 metros, 2 metros, estamos hablando, en donde la piel tiene una buena calidad, tiene una buena talla el animal, se lleva a sacrificio. Tenemos la parte de aprovechamiento sustentable, está arreglada bajo las normas de Semarnat y Profepa, que son quienes nos autorizan a nosotros los permisos de comercialización. Tenemos un rastro tipo TIR, en donde certificamos que obviamente tanto el lugar como las personas que laboran dentro llevan las normas de higiene que la Secretaría de Salud nos pone. de lunes a viernes, cuatro animales están sacrificando aproximadamente, sabiendo de inicio que esta carne de cocodrilo no tiene ningún tipo de aceleramiento metabólico, no tiene ningún tipo de implantación de hormonas para el crecimiento rápido, como lo hacemos con el pollo, como lo hacemos con el cerdo. La idea de que esta práctica es ilegal ha frenado el consumo de la carne de cocodrilo. Sin embargo, desde 1994, las leyes mexicanas permiten el aprovechamiento del Crocodilus moreleti, una de las tres especies que hay de este reptil en México. De acuerdo con Giovanni Arturo González de Sales, integrante del Centro de Investigación en Ciencias Biológicas Aplicadas de la UAM, en la década de los 70 el cocodrilo estuvo en peligro de extinción por la caza furtiva, razón por la cual se decretó una veda para evitar la comercialización de este reptil. Cuando se decreta esta veda para cocodrilos, se decreta así para hacer aprovechamiento, o más bien restringir el aprovechamiento de ejemplares silvestres. Y las autoridades mexicanas impulsaron ahora el poder darle otro enfoque de aprovechamiento, no solo de poblaciones silvestres, y lo enfocaron mucho a la cuestión de las sumas. Entonces ahora ya el cocodrilo de pantano se puede aprovechar en cierta medida. Ya se tuvo el éxito en cautiverio, se confirmó que las poblaciones silvestres están recuperadas. Inclusive hay un dato interesante, reportan 76 mil ejemplares de cocodrilo de pantano. Entonces, aparentemente la población sí está ya muy bien recuperada. Para Marco Antonio López Luna, investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, nuestra generación ha crecido con la idea errónea de que está prohibido el aprovechamiento de la vida silvestre. Sin embargo, la reproducción y comercialización del Crocodilus moreleti es una opción de ingreso económico para los habitantes de las costas del Pacífico, zona donde habita esta especie. El gran reto es cómo hacer que las poblaciones se sigan manteniendo, pero hacer un aprovechamiento y quitar esa percepción de que la gente del cocodrilo, que es malo y que puede rendir un beneficio económico a cierto grupo social, ¿no? Porque principalmente a los de bajos recursos o la gente que habita donde viven los cocodrilos, que generalmente no son los más afortunados económicamente y que pueden tener esa interacción negativa, ¿no? Es decir, ¿cómo hacer, qué estrategia desarrollar para que la comunidad pueda ver el cocodrilo en lugar de un animal que lo va a lastimar a un animal que pueda darle un beneficio económico, ¿no? Además de la carne, la piel de este reptil es muy redituable. Las unidades de manejo ambiental han exportado a países como España, Turquía, Francia, Japón y Estados Unidos. La piel del moreleti es muy demandada porque de las 23 especies que existen en el mundo, esta es la única en la que el orden de las escamas es irrepetible, una condición que ofrece exclusividad al mundo de la moda. Escuchemos a Lorena Zuzumaga. Tú puedes observar una piel de moreleti, tiene un patrón de escamas irrepetible, se les llaman escamas intrínsecas. Estas escamas hacen una huella digital, así como la de nosotros. Entonces, cuando tú haces un artículo de esta especie, de esta piel de cocodrilo, va a ser único en el mundo, va a ser una exclusividad única que tiene esta cartera, esta billetera, jamás nadie la va a volver a tener una parecida a esta. Entonces, lo que alza en esta industria de moda es hacer artículos únicos y exclusivos. En México no se consume ni el 15% de lo que se produce en pieles de cocodrilo. Su principal mercado son otros países, ya que es considerada como una de las tres mejores pieles a nivel internacional. El investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco destaca su resistencia. La piel de cocodrilo es una de las más valiosas pieles para, le llaman piel clásica, ¿no? Porque es se utiliza para artículos de lujo, de moda y todo, y tiene un valor muy alto en el mercado, ¿no? De las modas, ¿no? O internacionales. Incluso el famoso Belize de piel de cocodrilo se hizo famoso porque justamente la piel de cocodrilo es muy resistente cuando se trabaja, y en aquellos viajes que eran de transatlánticos de meses y meses, la única piel que podía tolerar las condiciones de un viaje pesado y todo era la de cocodrilo, ¿no? Las de piel de vaca o de otra cosa, pues se rasgaban, se resecaban y se perdían. Y el cocodrilo era muchísimo más resistente, ¿no? A pesar de que estuvo a punto de desaparecer esta especie endémica de cocodrilo y se hicieron las adecuaciones legales para protegerlo, y actualmente se permite el aprovechamiento sustentable, aún persiste la cacería furtiva del Cocodrilus moreleti. Investigadores y empresarios coinciden en que se debe encontrar un equilibrio para brindar oportunidades laborales a los pobladores de la costa sin que repercute en el medio ambiente. Para conservar es necesario integrar la parte social, y eso automáticamente va a traer sus beneficios, porque si por un lado tiene una ganancia económica, automáticamente la gente va a cuidar lo que le deja dinero. Creo que sería la línea para garantizar la conservación de los cocodrilos en México, la recuperación de las poblaciones y, por otro lado, tener esta alternativa económica para las familias. Yo creo que ahí es donde hace falta poner más esfuerzos. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Ginarelli Valencia. Continuamos. En el anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana, tu opinión es muy importante. Envía tus observaciones, comentarios o propuestas. Puedes participar de forma presencial o virtual. Ingresa a www.ub.mx/comisión-medio-transitoria para mayores detalles. La consulta finaliza el 30 de noviembre. En el marco de la Cátedra de Excelencia Ruy Pérez Tamayo, la Universidad Veracruzana y el Colegio Nacional invitan a las conferencias magistrales de Vicente Quirarte, Alejandro Frank, Manuel Peinbert, Ranulfo Romo y Ruy Pérez Tamayo, del 22 al 26 de octubre, en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura. Mayores detalles en www.uv.mx/investigación. Si disfrutaste la primera y segunda temporadas de Radio Vintage, en donde pudiste conocer los temas más representativos de los discos más vendidos en las décadas de los 50s y 60s, no te puedes perder la tercera temporada, en donde ahora abordaremos los temas más representativos de los 100 discos más vendidos en la década de los 70s. Radio Vintage, tercera temporada, década de los 70s, con Paco Aragón. De lunes a viernes a las 15:15 horas, acompáñanos. Contáctanos por correo electrónico a holaradio@v.mx. Radio V, 90.5 de FM. Continuamos. Nuestra agenda. Hoy comienza el 7º Congreso Nacional de Universidades Promotoras de la Salud, en el que se abordarán temas en cuanto a la prevención de enfermedades y lo que las instituciones de educación superior están desarrollando en la materia. El Congreso tiene como sede la sala anexa del Centro Cultural Tlacna y termina el próximo jueves 11 de octubre. No te puedes perder el ciclo de cine del director estadounidense Wes Anderson, que recorrerá algunas de sus grandes cintas, el cual arranca hoy con la proyección de Bottle Rocket, y el miércoles 10 de octubre presenta Tres son multitud, en el Cine Club del Aula Clavijero, en punto de las 18 horas. La entrada es libre. Asiste al concierto del coro de la UV, que interpretará temas con arreglos vocales y de canto de la agrupación, el día de mañana en la Casa del Lago a partir de las 19 horas. Disfruta de los ensambles que Yasuf tiene preparados en los martes de jazz, este 9 de octubre en el Ágora de la Ciudad a las 19 horas. Y para finalizar con la actividad musical, el Centro de Estudios de Jazz te invita al concierto de titulación de la cantante Miriam Díaz, el miércoles 10 de octubre a las 19 horas en el Teatro JJ Herrera. La entrada es libre. Mm-hmm. Deportes. De regreso en Voz Universitaria y ya llegó el momento de conocer la información deportiva y bueno, los resultados de estas quinielas que parece que nomás no. Profe, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. Sigue mal de salud aquí Aldo Antulio, sigue preocupado por sus aciertos en los pronósticos. Tiene toda la razón, sus aciertos y desaciertos. A Veracruz de Caxa, dijo usted que ganaba Veracruz, local, fue empate, sí. Falló uno. Cruz Azul Monterrey, dijo que Monterrey perdió, ganó Cruz Azul. Después Guadalajara Pumas, le fue usted a Guadalajara y ganó Pumas después de muchos años. Puebla Lobos, dijo usted que ganaba Puebla y fue empate, además de que fue una golpiza fuera también del estadio. Mal otra vez la conducta. O sea que no la atinó una, señor. No, hagan todo lo contrario a lo que yo digo. ¿Sí? Sí, solo en deportes. Dice que en el marco del 7º Congreso Nacional de Universidades Promotoras de Salud se llevó a cabo la primera carrera promoviendo la salud, que contó con 150 participantes en las instalaciones de la Universidad Veracruzana. Los ganadores en la rama varonil, Ernesto Posadas Osorio, y en la rama femenil, Julia Hernández Juárez. En el baloncesto universitario, el equipo varonil ganó 60-54 al Tecnológico de Oaxaca y las mujeres se presentaron y perdieron 67-57. Fue ese primer partido de esta campaña. En el fútbol, al de la Universidad fue a Guadalajara con la Universidad del Valle y perdió en esta presentación 5-2, la segunda derrota que tiene el equipo de Emilio Gallegos. El próximo viernes 12 estarán aquí en Jalapa a las 3 de la tarde enfrentando al Tec de Monterrey Campus Puebla. En la UNEFA, el equipo de los Halcones en la semana número 5 perdieron 24-14 con el Colero, con los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Y el próximo compromiso será visitando a Reynosa. Y hoy tenemos aquí en la mesa de Voz Universitaria al maestro de Educación Física, licenciado en Educación Física, Caudencio Alarcón Alarcón, a quien le damos la más cordial bienvenida. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Nos viene a platicar de una actividad muy interesante y que tiene mucha ciencia formativa, que es el rugby, ¿es correcto? Así es, profe. Si puedo hablarle así aquí al aire. Claro que sí. Usted. Bueno, sí, es el rugby. Estamos promoviendo en la categoría de chicos de secundaria, 2000, desde el 2002 al 2004. Es una manera, venimos a invitarles también por si alguien se interesa, algún chico, chica, que quiere entrenar rugby. Nos toca ser promotores en el estado, quieran conocer una manera diferente de entrenar, diferente, nueva. Creo que se van a sorprender realmente de lo que niños y niñas. Niños y niñas pueden entrar a la par. Así es. ¿Pueden jugar mixtos? Bueno, en primaria sí, y también aceptamos chicos que estén todo el ciclo de primaria, que quieran ingresar con nosotros ahí en la ex fábrica de San Bruno. Cuando en edad de primaria es sin contacto, es con cintas, es un deporte polivalente, sin especialización, como lo marca toda la ciencia deportiva. Se respetan los periodos de maduración y pues si entrenan con nosotros encontrarán una manera nueva de poder tener un niño realmente sano, ¿no? Esta disciplina deportiva nació en Inglaterra en 1823 y se ha extendido por todo el mundo y genera con un, me platicaba usted, que un elemento muy importante en Francia con una gran focalización en lo que corresponde a la situación profesional y también en un apartado en el cual Antulio y Aldo podían estar presentes, también nos acompaña Brenda, en el tercer tiempo del rugby. ¿Nos puede explicar cuál es? Claro, el rugby es muy atinado en cuestión de formación. A mí me, como profesor, creo que es una herramienta pedagógica adecuada para formar el carácter de los chicos. Todos los deportes te mencionan valores, pero el rugby constantemente los vives. Es de esos pocos deportes en los que puedes decir de verdad se vive la disciplina, el respeto, la integridad, la pasión, la solidaridad. Son 5 deportes universales. Entre la solidaridad y el respeto está el tercer tiempo, que bueno, ¿qué es? El primer tiempo son 2 tiempos de 40 minutos en el caso del rugby 15, el rugby sevens, que es el que jugarán los chicos que vengan con nosotros a entrenar, son 2 tiempos de 7 minutos con un descanso de 1 minuto, pero hay un tercer tiempo en el cual el equipo local debe darle de comer y al equipo visitante. Entonces al árbitro, a los líneas, a todos tiene que darles de comer. No me caiga bien el árbitro. Exactamente. Por lo que entonces vaya, se vive realmente ese valor. En el rugby también no se permite que cualquier jugador vaya a reclamarle al árbitro. O sea, tiene que ser solamente el capitán. y las decisiones del árbitro son inapelables, o sea, uh-huh. es lo que dice el árbitro. Y me llama la atención porque en otros deportes, hasta sus videojuegos, cuando el árbitro saca una tarjeta, ¿no? Hasta en el videojuego se simula esa que sale. Aquí en el rugby, ¿no? Aquí es totalmente respeto. Y por lo que al final del partido se da el tercer tiempo. Uh-huh. ¿Dónde lo pueden localizar y a dónde pueden acudir para aprender rugby con ustedes? Estamos en la exfábrica de San Bruno, es en Mártires 28 de agosto, sin número, así está bien conocido ahí la exfábrica. Es casi esquina el 1 de mayo y Mártires 28 de agosto, lunes, miércoles y viernes, de 4:30 p.m. a 6:00 p.m. Muy bien. ¿Sale? Uh-huh. Estamos pendientes porque usted va a llegar el tercer tiempo.